Este domingo, en Rock and Pop, a las 7 p.m., el grupo Banda Los Chinos, una de las nuevas propuestas en Argentina, habla sobre sus inicios y su música. Y si es... Vemos ahora, después de muchos años, toda la descendencia de músicos y sobre todo lo extraordinario que ahora comienzan a fomentar, a mezclar diferentes sonidos, diferentes gamas, que es muy bueno. Sin duda, yo siento que es un movimiento que surge a nivel generacional y que no se da exclusivamente en Argentina ni en Buenos Aires. En Argentina se da a nivel bastante federal y con esta oportunidad que hemos tenido de viajar en el último tiempo hemos descubierto también artistas contemporáneos que también están en una búsqueda de un sonido muy interesante y que nos estimula muchísimo. En vivo, desde Buenos Aires, presenta Diego Ramírez por Veracruz Estéreo 93.5. Prepárate porque el grupo Rebobinados estará en vivo vía Facebook desde las 8 de la noche este sábado 4 de julio con los mejores clásicos del rock en español. Aporte 5,000 pesos. Comunícate al WhatsApp 311-368-9312. 311-368-9312 para enterarte cómo hacer el pago y obtener tu código de acceso. Rebobinados en concierto. Invita Veracruz Estéreo. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásicos. Señores, ¿cómo van pues? Bienvenidos a Talento Vivo. A toda la gente que se conecta hasta ahora, los queremos saludar. Tanta gente, estamos creciendo pues de una manera charra de buena, como digo yo. Qué bien. Pómoro, Machado, estoy mal de internet hoy también para que me tengan paciencia, ya vi. Muy buenas tardes, muchachos. A Duque, a Machado, a todos nuestros amigos de la comunidad de Talento Vivo, que hay más de 50 personas en este momento conectadas, siguen llegando a chatear con nosotros y eso nos complace mucho. ¿Cómo vamos, Machado? Ah, bien, muy bien, muy contentos. Le digo pues que somos ya 2070 y qué, 76. 2076 suscritos, sí, en el programa. El ¿y este cambio... es el programa número qué? 69, programa erótico. Maravilloso. Programa 69 de Talento Vivo, ¿cómo le parece? Maravilloso, 69 programas. Que hemos hecho desde que inició esta cuarentena y que no nos cansamos de insistir. Esto fue una tertulia de nosotros cuatro, de Daniel, de Machado, de Duque y mía, para ver cómo nos estaba yendo, conversar entre amigos y qué más y qué has hecho y cómo vas y guajuajua, hasta que dijimos, compartamos esto con la gente que está en cuarentena y vamos charlando ahí entre nosotros y mire dónde vamos. Sí, señor. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Hoy vamos a tener un especial, chachos. Vamos a tener unas mujeres muy lindas, talentosas en el programa, sí, porque pues este fin de semana, no sé si la gente sabe, digamos, que está muy de moda el tema de los conciertos virtuales. Hace, sí, 15 días tuvimos el concierto de Paola Jara y Jesse Uribe. Ese 8 de éxito el total. Concierto virtual de Pipe Peláez. El de Pipe Peláez también fue muy bonito. Y este fin de semana está el cantinazo de Palmaía. ¡Ay, sí, es señor! Es un evento muy tradicional de Palmaía, el cantinazo, sí, virtual. Entonces, ¿sí?, va a estar Arely Senao, Daresca, Franci, La Voz Popular. Y ahora la vamos a tener a las tres: a Franci, Arely y a Daresca. Acá. ¡Ah, sí, está nota! ¡Bueno! ¡Qué está bueno! Bueno. Arely Senao. Una muy buena, Franci, noticia. Miren sí, ustedes, nuestros amigos que nos acompañan tanto en YouTube en vivo, en el canal CNC, en el canal U y a través de Veracruz Estéreo, los invitados que siempre tenemos nosotros aquí en Talento Vivo, de lujo. Hoy tres hermosas damas y unas excelentes cantantes. Arely Senao, Daresca y Franci. Franci. Ustedes saben que aquí no bajamos la calidad. Bueno, oiga, saludo también para la hija de Juan Fernando Tavares, que está con su nombre porque tiene los 15 la hija. Sí, Valentina, Valentina. Valentina, un abrazo para Valentina, abrazo para Juancho también, un abrazo. Feliz cumpleaños, acá somos Valentina. Una familia, hermano, la mejor suerte hoy. Sí, señor, que sean muchos más años, ya llegaste a una edad hermosa en que todas las mujeres sueñan con ese día, el de los 15 años, y a Juan Fernando también, a su señora. Lástima la niña está mal de papá, ¿no? Lástima la niña está mal de papá, pero bueno, yo creo que pasa, hermano, así es la vida. Así es la vida, hermano. Según me di cuenta, por ahí cuando nació la niña, no sé, como todas visitas, no falta, ay, tan parecida al papá, y la otra, pero ella se va componiendo, y se compuso, la niña muy linda. Ojalá que no le parezca al papá, ojalá que no le parezca al papá la niña, no, queremos que la niña, ella sea muy linda, que no le parezca al papá. Bueno, oiga. A buena hora, en Veracruz Estéreo, queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba. Vibras Burger, una muestra de sueños cumplidos. ¿Qué esperas para probarla? Llama y pide tu domicilio. 322-618-1205. Vibras Burger. 322-618-1205. Motogrúas Las Gruitas. 323-377-8800. Servicio 24 horas del día, 7 días de la semana. Motogrúas Las Gruitas. 323-377-8800. ¿Perdiste las llaves de tu motocicleta? Ágil y oportuno. Llaves El Hacker. 314-543-1080. Grafi Antioquia, un mundo impreso a tu servicio. Cotiza y llévate el mejor precio. 306-76-7979. 306-76-7979. Trafunpet, déjalo en nuestras manos. Servicio funerario para tu mascota 24 horas. 305-356-4555. Ave María, qué maravilla, y de todo esto tan bueno van a vender. Recuerden, en este espacio lo que queremos es que usted se ponga a vender. 15 años. Que no abra los ojos, así que parece el gato Garfield. Así con Garfield. Ah, sí. Ahí estaba ya jodiendo, vea. Bueno, pero ahora, dame en palo, vea. Es que hoy va a ser todo de las cosas que tiene Machado guardadas en las antigüedades que tiene en la casa. Machado nos borra hoy, por eso propuso ese tema. Yo no tengo nada para mostrar, pero bueno. Bueno, un poquito. ¿Qué hombre? ¿Ya crees que es el museo de Antioquia o qué? La anticuaria, Machado, los viejitos que... Machado va a terminar cambiando relojes en el parque de arriba, allá en el... Seguramente. ¿Cómo se llama eso? El parque de los pájaros caídos allá en Belén. Sí, señor. Cambiando relojitos. Sí. Ya, yo compré esto en la época. Vea el reloj militar que me compré. Ah, no, ya se deshizo. Y yo aquí en el parque, don Machado, ¿usted qué hace aquí en el parque de Belén si usted va al parque de Sabaneta? Machado, ¿usted qué hace por aquí? Usted está en el parque de Sabaneta, ya lo llevamos. Ay, hombre. Ay, mi padre. No. Bueno. No. Bueno, ¿ustedes qué? ¿O arranco yo? Arranque de una. Bueno, voy a arrancar yo. Arranque. Porque yo por aquí... Vea lo que les tengo para mostrar. Lo único que tengo. Vea. ¡Ah! ¡Ay, cue madre, mano! El famoso teléfono de disquito que uno se demoraba media hora marcando y si se el declaró, teléfono de pared. ¿Se acuerda? Y con una cosa que todavía mamón, funciona. El de pared, que es uno parado, para hablar parado todo el día. Ese lo cansa. Sí, señor, vea. Todavía funciona. Mire. No, pues es que... Y no, había un teléfono, ese teléfono por lo general le fallaba el cable, entonces la mamá lo cogía uno y le envolvía el cable en la bocina para que pudiera hablar. Ese cable, ¿te acuerdas de ese? Y el grisecito. ¿Conseguiste de teléfono o fósforo? Vea, le voy a contar. Ese teléfono fue un regalo que me hicieron los anteriores dueños del restaurante La Gioconda, Fabio y Astrid. Sí. Ellos, como allá en La Gioconda, que es un siempre se mantenía decorada con artículos viejos. Sí. Alguna vez yo vi un teléfono de estos, me encantó porque en la casa de mi mamá habían de esos teléfonos. Y yo, qué bueno, cuando un día fui, me sorprendieron con este regalazo y aquí lo conservo. Oye, qué bacana, Fabio y Astrid, un cordial saludo y muchas gracias por ese regalo que ahí ven que todavía lo conservo. Cosas. Yo trabajé en la Gioconda con Fabio y con Da Vinci. Yo trabajé en la Gioconda. ¿Usted le ayudó a pintar a Da Vinci? En el placer de Judas, en la Gioconda y en el Abuelo Gozón. Sí, señor, claro. Tres negocios de Sabaneta, ya estuve yo, que es muy bueno. Que ellos me hicieron ese regalo y todavía lo conservo. Y les voy a seguir contando cosas más adelante que todavía conservo y que sé que conservan. Pues no tengo muchas cosas antiguas, pero sí me acuerdo de la casa de las abuelas. Usted no ha visto que las casas de los abuelos tienen como un olor característico, sí, que claro, es como ese olor a antigüedad de madera, yo no sé. Me estaba acordando de algunos elementos que están en todas las casas donde uno iba. Sí. ¿Usted se acuerda uno que era un cofrecito que uno lo levantaba y era una bailarinita? Que... Sí, claro, era un joyero. Era una musiquita. Era un joyerito. Y había un tamborcito con una cosita que él iba sonando, dependiendo, el tamborcito era como grabado, entonces la palita sin que sonara como una melodía toda misteriosa que uno decía, ya me van a matar, como de película de terror. Sí, señor. Sí, señor, claro. Ese no faltaba. Nos vas a dormir, hombre Duque, nos vas a dormir. Y el gatico ese, un gatico que vendían, que el gatico que mueve el bracito así, es que... Ah, pero eso es muy nuevo, Duque, ya eso es muy nuevo. Eso es más bien nuevo, eso no es... Ese gatico que mueve el bracito así. Sí, señor. Que tiene la cara así, los ojitos como yo, que tiene los ojitos como yo, es que... Totalmente, eso es más bien novedoso. Eso es es que suena viejo. No, pero ¿sabe qué sí existían en las casas de las abuelas? ¿Qué? Los Buda en porcelana, el Buda, el clásico, sí, el Buda en porcelana. Eso lo mantenían ellas muy, muy cuidadito, el Buda de con porcelana. Una barriga gigante y un sí, pipicito. Sí, señor, ¿cómo no? ¿Cómo una barriga gigante y una cosita así? Así ve. Sí, señor. Claro. Estamos presentando Talento Vivo por Veracruz Estéreo 93.5. Ya seguimos con este tema. No se muevan, vámonos con musiquita y ya regresamos. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body, right. Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Yeah. Am I the only one? Everybody, yeah. Estás escuchando 93.5 FM Veracruz Estéreo. Clásico siempre. Que no le sobaba la barriguita es que para el deseo. Sí, señor, correcto, correcto. El Buda, no falta. El Buda de porcelana que no faltaba. Ese no faltaba. Que, oiga, bueno, el famoso chifonier, así se dice, chifonier. El chifonier. Le decían chifonier o chifonier. Eso, que es cierto. Una cosa de madera y tenía como una parte como los tubitos ahí donde iban los licores y es una mala claro, de cabones, claro. Una tremenda, ¿eh? Esta no faltaba tampoco en la casa de la abuela. Y el famoso somier, que era como un colchón. El somier es un colchado que era un colchón que era miado. Somier. Un colchón de la abuela levantada y tenía el mapamundi el primer nietecito que se orinó y luego eso por generaciones. No. ¡Hombre! El somier era un colchón que para esa época eran como para nosotros los ortopédicos y todos esos que existen. Eran los colchones con los resortes que eran muy, muy suaves, los somier. Los escaparates, ustedes se acuerdan el famoso escaparate que fueron reemplazados después por el chifonier y ahora por los closets, como el que tengo yo atrás. Que decían que los papás tenían en esa época relaciones sexuales y que el papá hacía el salto del ángel del escaparate. Exactamente. Que caía la punta a la cama de madera y se abría aquí. A policlínica con 20 puntos el papá porque hacía el salto del ángel. Sí, el escaparate. Señor, el escaparate. Le cuento una cosa. ¿Qué es eso, Machado? La penca sábila, sí, claro. Toda casi tenía una penca, vea. Claro. Eso, mejor dicho. Y a uno mientras más viejo se le pone la penca más bonita. Esa penca está hermosa. Machado, esa penca está hermosa entonces. Gracias. Me falta la penca, Machado ya no debe dar sábila. Se le secó la penca, Machado. Vea, ustedes se acuerdan, a ustedes les tocó las planchas que eran de resistencia. Unas planchas que el cordón era negro y blanco, como gallineto. Y entonces había que abrirlas y se les cambiaba la resistencia cuando se quemaban. Era una resistencia como de, eso era como plástico, por llamarlo de alguna manera, y eso se lo cambiaban cuando se quemaba. El cordón de la plancha era blanco y negro. ¿Se acuerdan? Es que eso, y esas, oiga, planchas de mucho. Ya había que haber unas planchas que eran de metal que las ponían en el fogón, claro, y después las pasaban en las camisas, pero que eran unas cosas como de hierro que los recalentaban. Claro, porque es que en esa época se pensaba que lo que planchaba era el peso, y no, lo que plancha es el calor. Bueno. Entonces ellos eran unas planchas grandes. Ana Clara Jaramillo, me acuerdo algo muy bacano, el vestidito de la licuadora y el vestido de la pipeta de gas. Eso sí era muy bacano. Claro, la licuadora que para un jugo, no, era como el vestir la señora. Pues una cosa media hora. Y la tapa del bizcocho del sanitario también le hacían crochet. ¿Cómo les parece? Vea. Y el vestido de la pipeta de gas y la lavadora con un forro. Esos elefantes también. Vea los elefantes. Vea. Los tres elefantes, que era un almacén muy famoso en Bogotá. Este es un elefante. Y la colección de sapos. Todos tienen que mirar para la puerta de la calle. Todos tienen, es como si estuvieran entrando en la calle. No, que sí. No, mirar, ellos, dar la espalda. La nalga tiene que mirar para la puerta de la calle. De la Señor, calle. Esa es la creencia hindú. Usted está tan familiarizado con los sapos, ¿se acuerda de la colección de sapitos de colores que necesitan? No, en serio. Habían varios tipos de sapos, ¿se acuerda? Sí. Uno, aquí están diciendo, no lo digo yo. Los pitos que ponían en la mesa de varios colores y varios tamaños. Y mientras más grande el sapo, mejor, porque tenían el más brillante y más grande. Sí. Sí. Oiga, muchachos, en mi casa todavía hasta hace poco, pues en mi casa, en la casa materna, el tocadiscos. Todavía, el tocadiscos para discos de 33, de 45 y de 78 revoluciones, que me hace acordar José Ocampo, que está en sintonía, y para él un abrazo. Dice José que en esa época viejas él todavía conserva una rocola que funciona. La rocola funciona. Que selecciona, sí, funciona. Yo he estado haciéndole visita a Chepe y nos hemos pegado, por decirlo de alguna manera, unas rascas con esa música de rocola que uno metía la moneda, tran, hundía unas teclas y bajaba el disco. Todavía él la conserva. Entonces me hace acordar José Ocampo que los discos en esa época eran de asfalto, luego de acetato. ¿Sí o no? ¿Ustedes se acuerdan de rocola o no? Sí, señor. Oiga, sí, claro. Aquí hay mucha gente conversando, hermano. Esto se disparó, ¿verdad? Dice Damián. La casa de Machado parece un San Alejo. Por aquí están hablando de la la muñequita de papel higiénico. El papel higiénico también lo forraban como con un vestido de muñequita, la pintura del niño que llora. Algunas hablamos de la pintura, que era como un sagrado, como un Cristo que lo miraba a uno. ¿Sí, no? Claro. Que lo miraba a uno. Se iba hasta la cocina, así lo seguía mirando, le seguía mirando. Sí, ya señor. Para la esquina y el Cristo mirándolo a uno. ¿Usted viste el cuadro de la Gioconda? La Gioconda así, con las manos así y él mirándolo a uno. Es que... Ahí es bravo. Claro, sí. Y acuérdense que es muy clásico en las casas de los abuelos el cuadro del Corazón de Jesús. Ah, sí, ese no falla. El Corazón de Jesús o la Virgen del Carmen o del Perpetuo Socorro. María Auxiliadora también. Sí, hoy en día también María Auxiliadora, pero en esa época era el cuadro de la Virgen del Carmen o la Virgen del Perpetuo Socorro. Era muy clásico, o que en el comedor estuviera la Última Cena. ¿A ustedes les tocó, Duque? Claro, la Última Cena, claro, fue mi tocó. Sí, claro. Yo lo he visto, pues, el cuadro de la Última Cena. Claro, no, sí, a la que sí, le habían tocado la Última Cena Juan Pablo Grisales, ¿cierto? Ahí viene, vea. ¿Qué es eso? No, Machado sí tiene bobada. La muñequita de ese. ¿Era un trasto de Machado, parce? No. ¿Qué es eso, Machado? Machado, ¿qué es eso? La conseguí en Bogotá, acá, y que no me la traigo, hermano, por allá en ¿cómo se llama eso? ¿Por dónde queda el Cantón Norte? ¿En qué? ¿Cómo se llama eso allá? En Usaquén. Ahí, en Usaquén. La compré en Bogotá, en Usaquén, hermano. Me compré como cuatro muñecas de esas, hermano. ¿Qué problema para traérmelo, para que no me llegaran quebradas? Y siempre me llegó una sin cabeza. No jodas. Así era. Esta monta en patineta. Sí. Eso. Hay una cosita que a mí me cae muy mal, que son esas cositas que ponen, que son como tejidas. Ah, no, Machado, no jodas. No, Machado. Ese es el de péndulo. Sí, pero Machado, hay uno más viejo que también está en las casas, que es un jaguaco. Jaguaco, yo tengo jaguaco. El jaguaco, mamá. ¿Les tocó a ustedes o no? Que es un reloj que sonaba la muerte de los campanazos, horrible también de terror. Un soldadito. Eso sí es horrible también. Muchachos, estamos presentando Talento Vivo. Es hora que escuchemos un buen clásico aquí en Veracruz Estéreo. Ya regresamos. Deep inside, hold me down. Estás escuchando 93.5 FM Veracruz Estéreo. Clásico siempre. Con ese levanta Drácula. Con ese levanta Drácula. Claro, el reloj aguaco. Y no, ese reloj, falta, no. Yo no sé si a Duque le tocó donde la abuela o a Machado le tocó las olletas de cobre donde hacían el chocolate. Olletas de cobre, que de ahí decían las abuelas en su época que uno no podía dejar ahí el chocolate porque eso suelta, decían ellas. Acuérdense que mucha gente utilizaba manillas de cobre y les quedaba la marca negra acá, ¿se acuerdan? Que mandaban a brillar y les quedaba la marca negra del cobre de la manilla y así hacían las olletas. Entonces la olleta soltaba el cobre. Así es. Bueno, ¿qué tal si damos unos saludos que tenemos aquí más de 150 personas sí. con la grabadora? No seamos tan animales. Sandra Barcaya, bueno, ¿quién lo ponía aquí? Las cositas. Vea, Liliana García, Freddy Alberto, Juan José, Ana Luisa Sepúlveda. Un saludo para Sandra, Cristina Hernández también, Ana Clara, Olga, familia Montoya, que siempre está conectado con nosotros, Alexander, el cuadro de la niña, los calzones con una pierna cruzada, muy charro. Claro, la niña sacándose la tunita del pie. Sí, es que hay unos cuadros que uno y el niño esa llorando. Esa es muy bacana, sí. Uh-huh. Esa yo la tengo, esa es muy bonita. Claro, bueno, vamos, voy a saludar, mire, a Vanessa Córdoba, una digna representante del departamento del Chocó, que hace patria también con temas diversos de turismo y del café, a Henry León Pérez, médico internista, que está cumpliendo años hoy. Para él, muchas felicitaciones y muchas bendiciones. Es médico internista y vive en Cartago Valle. ¿Quién? Henry León Pérez, médico internista. Ah, porque usted ya me dio el teléfono de César Narváez, que era neurólogo. Oiga, neurólogo. Muchacho, yo ya encontré. Neurólogo. Yo era echando cabeza, que tenía yo viejo en la casa y ya encontré. Tengo la cosa más fina del mundo. Un tauretico que dieron en mi primera comunión. No le creo. No. Ese taurete, ¿cuál taurete? Eso es un andamio. Esa vaina no se desajusta. Eso lo coge la empleada limpia, como la empleada, o sea, que la empleada hoy en día la mujer es como Spider-Man, que no cree que se va a matar limpiando vidrios por fuera de los apartamentos. La empleada acrobática. Eso es la fuerza que uno hace cuando una señora se colgaba y no, man, se cayó. Sí, sí, claro. Oiga, con eso colga la ropa acá. Esa vaina sirve de mesa. Eso ahí puede, mejor dicho, y eso no se ajusta. Ahora va a traer, espera, a lo machado. Y mientras Duque viene, yo voy a saludar a Edna Amézquita, que está en Villavicencio. Edna, nuestro cordial saludo desde Talento Vivo. A mucha gente que está en el exterior también nuestro saludo, pero Edna todos los días nos reporta sintonía. Tiene más de 30 años ese tauretico, vea. ¡Ah, qué nota, hermano, vea! Y esa vaina no se desajusta. Esto es lo único viejo que tengo yo. Y la serie no María, más. Pero está muy bacano. Bueno, y me pidieron un saludo de Chepa, que me van a pedir un saludo de Chepa. Aquí no creo que lo tengo, pero no sé si se puede poner. A ver. Bueno. Muchachos, bueno, muchas familias todavía conservan. Aquí voy a buscar en Instagram que la familia Correa Montoya me mandó la máquina de coser Singer de la mamá o de la abuelita, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Chepa. No le creo. Para que vean. Oiga, pues, bueno, ¿qué más tienen viejo ustedes en la casa? Pues yo tengo algunas cositas, no muchas. Pero el tema de las casas es tema, chévere el tema. Vea, cosas viejas. Usted no me dejaron hablar, que a mí me caen muy mal las cosas que son decorativas y para qué. Los cubiertos decorativos, esos individuales que son tejidos, o las cosas que ponen como de lana en las mesas que ponían que uno tenía que quitar eso. O esos cojines que hay que quitar de encima de la cama. Ah, no. Sí. Vea, usted me quiere a mí mal geniado. Ver una cama con 70 cojines. No me quieres inventar huevonada. Es que ni en los hoteles lo quiero de poner eso. Uno llega a un hotel y la quita de cojines y almohadas de una cama de un hotel. Y así sí, es la señor. Casa de la abuelita. Así son los hoteles, con muchas almohadas. Demasiadas almohadas, sí, señor. Oye, las casas que le meten a eso un peluche, un Jordano, le meten a eso una ancheta encima de la cama. Eso es. Con hombro, con granadillas, con todo para poder dormir. Hay que bajar, hay que tener un trastero. No. Mira lo que dice Julieta Isabel García. Dice, conservo la taza de mi abuelita y ella comió ahí hasta que ella tuvo alrededor de 35 años o más. O sea, esa taza está súper antiquísima. Hay cosas que uno guarda con mucho cariño. Sí. Bueno. Viejísimo. Venga, ¿sabes qué tengo yo? ¿Se acuerdan la historia, lo de la fuente? La fuente. Sí. ¿Quieres contar la historia de la fuente? ¿Cuál es la historia de la fuente? Cuéntela. Vea la fuente aquí, vea. Ay, ¿por dónde me hago? Para acá. Vea, mire. Vea allá. A ver. Es que lo estoy tapando. No, manchado, es que al otro lado. ¿Qué ¿Qué pasó con esa fuente? Esa fuente queda allá. Esa fue la que yo le conté, la de Pedro, que se le iba a regalar a Pedro a Hediondo. Sí. Que esa fue. Ay, mire, el reloj de bolsillo, vea. No, Machado. No, se me Machado, sí tenés peor. Machado, la repartía una herencia de Machado que empieza todos los hijos. Vea, que la chocolatera de mi papá para usted, este como niño para usted, la antena de la licuadora para acá, Machado. Vea una de las cosas que tiene la familia Correa Montoya, mire. Ahí fue madre. Ah, esa chocolatera es muy vieja, esa chocolatera es vieja. La de cobre. Es que, la de cobre. Sí, Mariana me compartió. Mire los ceniceros. ¿Se acuerdan ustedes de en las casas habían ceniceros? Sí. Vea. Ese cenicero, pero ese es muy elegante, ese cenicero, uy. Sí, señor. Bueno, espérenme que por aquí me comparte. Mire la plancha, Machado. Esa era la plancha que yo le decía, claro que sí. Oiga, por aquí están diciendo es que el cuadro de los perros jugando billar, ese es muy viejo. Claro, total. Yo vendía crédito, billar. Yo vendía el contado. Sí, el del rico y el quebrado, yo he visto eso en todas partes. La Singer, o la Papa. Sí. No, muchachos, ¿saben qué me precio yo de tener? No lo tengo aquí, pero pues para mostrarles, pero yo quedé con el cajón de seguridad de mi papá, que en esa época vendía como a reemplazar la caja fuerte, tenía llave, es como el tabletico que acabo de mostrar a usted, Duque, de una madera que eso no se lo come nadie, todavía está enterito, yo ahí guardo cositas, herramienticas, cositas valiositas. ¿Sabes qué me da a mí y a mucha gente le da miedo chiquitico? Esos payasos que ponían unos cuadros de payasos en las casas. Ay, papita, el payaso que lo miraba uno como que... Ese payaso lo miraba uno como que me le va a despertar y le va a meter 3 puñaladas. Ese payaso es horrible, mano. Es que y hay unas muñecas, las muñecas azarosas. Entonces, una muñeca, hay una muñeca que tiene un ojo mirando para un lado y otro para el otro, como si la muñeca estuviera haciendo qué. O sea, no es una muñeca como que, no sé si es diabólica o está excitada, o que es una vaina por nosotros en los ojos. Y las muñecas, esas muñecas de viejas que eran rudas como gruesas. Oiga, y no faltaban al lado de esa muñeca un osito con un tamborcito, ¿se acuerdan ustedes? Le dan cuerda y eso sonaba así, el osito con el tambor, las pailas para hacer la natilla. En mi casa, en la casa materna, todavía se conservan las pailas para hacer la natilla desde hace mucho tiempo, todavía la hacía mi papá y todavía se conservan. La que una televidente tiene, la cuchilla de afeitar, de esa que era como una cajita de metal de los abuelos, que era una cuchilla. La barbera, es una barbera. La barbera. Aquí yo tengo esa, la barbera. Esta es una, vea. Y la barbera, Daniel. Se me ha Machado de barbero. Esta es la que se abría así, vea, la que se abría así. Para meterle la cuchilla. A meter las cuchillas esas de afeitar. Pues sí, yo le digo cómo es. Oiga, usted imagina a Machado. Se abre así y ahí se mete. ¿Cómo lo? Se mete a Machado de barbero. La cuchilla. El barbero bien desconcentrado. No, lo deja como un nazareno a uno. Totalmente. No. Le deja una patilla inclinada y la otra derecha. No. ¿Para qué me voy a cortar un ojo a uno? Ahí está. No, yo aquí tengo muchas cosas, hermano. A ver, ya dice Juan Fernando que tiene unos billetes nuevos del Perú, que tenía el papá en su fallecimiento hace 51 años. Billetes también se conserva hoy en día en las casas. Hay gente que le mete mucha plata a coleccionar esa vaina de los billetes. Pero yo vuelvo y le digo, hermano, a mí el tema decorativo me da rabia. Esa repisa de abuela que tenía 1000 cuadros de porcelana y que eso no había... O ¿cómo le parece la que pone encima de los baños? De las casas de los abuelos, que si usted no tiene cómo hacer el baño, tiene que bajar todas las muñecas de encima para poder meter la mano a ese baño, es un problema. O sea, usted, mejor dicho, es un trasteo y uno jugando con las muñecas encima de ese baño. Eso hay payasos, hay toros, hay de todo ahí metido. Esa no falta en la casa de las abuelas. Pero eran carpeticas de crochet que las viejitas hacían, las abuelas. Esa me da una piedra. Esa es la las carpetas. Esas carpetas. A uno siempre le derrama un tinto y se pone una carpeta de esa. Usted nunca le pone la carpeta, ahí mismo se derrama un tinto lo que tenga y la mancha. Claro. Claro. Y la mancha se usa una vez y para la lavadora. Eso es horrible. Bueno, vea, familia Montoya, paisándola bien, Gustavo García, Lina, Orley Giraldo, los necesarios que utilizaban las damas. Iván Darío Gómez, muchachos, saludos. Hombre, Iván, saludos. Marjorie Orozco, que por Machado pregunte lo que no vea, que Machado tiene todo, mejor dicho. Edgar Franco, Ellis Moon, Sandra Cristina. Bueno, hermano, mucha gente conectada a esta hora. Garrapa dice, el mico que aplaude eternamente, si el liquido. Ay, hay que ver así con unas cositas, sí, señor, sí, sí señor. Sí, sí. Ese no falla, ese no falla. Sí, sí, sí. Hay unas muñecas que eran más grandes que uno, dice Liz, el muñeco, una muñeca del porte de uno. Sí, sí, claro, una muñeca gigante. Sí, claro, sí. Las porcelanas hindús, eso es una cosa... Que es una muñeca que... como Barbie de pueblo, que no hay no pelo. No hay no sí, pelo señor, no sí, señor, no sí, señor, sí. Venga, y a ustedes les tocó la máquina de moler. Sí, claro. A mí me tocó y me tocaron esos tres deditos también en la máquina de moler una vez. Vea, esos tres deditos. Una belleza. Claro, la Machado máquina de moler. Machado, está muteado. Machado. Bueno, vamos Machado. A esperar. Ya. Es que está el perro gritando, está, es que gritando, ladrando. Antes de que siga gritando el perro, la perrita de Machado. Ladrando, ladrando. Pues les Venga. Quiero contar, señores, que vamos muy bien con el asado. Recuerden que el próximo viernes 10 de julio vamos a hacer el asado virtual. Entonces, ¿qué se trata? Ya sacamos un kit más pequeño que se lo vamos a compartir. Creo que es un kit como de 55 mil pesos y hay uno de 89 mil. Son dos tipos de kit. Si usted está en familia, el más grandecito. Si está solo o en parejita, súper bacano, que son mejor dicho, ahí es en la vaquita y lleva costichí, lleva churrasco, lleva morcilla, lleva bondiola, lleva chorizo argentino, pan baguette, todo lo del chimichurri, una salsa. Ahí está, está en pantalla. Ese es el kit número uno. Sí, señor. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Por el Instagram ustedes escriben, vea, esta es mi dirección, yo quiero comprar ese kit. Ojo, eso lo vamos a hacer el viernes a las 8 de la noche, el próximo viernes, el asado virtual. Todo el mundo, así no tenga barbecue, en la pailita de la casa, relájese, lo va a hacer, le va a llegar el kit a la puerta. Si usted no quiere comprar el kit, no es obligatorio, igual se va a conectar, no, se parcha con nosotros. Si no quiere hacer el asado o quiere hacer otra cosa, pues lo hace. Pero vamos a preparar nosotros lo que va en el kit, que es el choripán, y paso a paso lo vamos a hacer. Así que por el Instagram de Talento Vivo nos mandan, vea, quiero un kit, y es el próximo viernes a las 8 de la noche. Estamos presentando Talento Vivo On Air por Veracruz Estéreo. Vámonos con un clasiquito y ya regresamos en un momentico. No se muevan, ya regresamos. We'll be right back. Estás escuchando 93.5 FM Veracruz Estéreo. Clásico siempre. Hacemos churrasco, hacemos todo lo que quieran en ese asado que es delicioso. Si no. Quiere comer el kit o no lo quiere hacer, tampoco es obligatorio. Igual se conecta y se puede hacer otra preparación, claro, dar bueno, aparte las cosas. No es obligatorio, pero el kit, chévere que lo tenga. Oiga, total, que muy buenos los invitados. Gracias a toda la gente. Para que finalicemos, los links para el concierto los vamos a sortear. Ojo, deben de seguir nuestra cuenta de Talento Vivo y nuestras cuentas de nosotros tres. La cuenta de Machado, la cuenta de Duki, la cuenta de Fosforito en Instagram. Mandan un suscriptor. Simplemente vea, yo invité a mi mamá, invité a mi hermano a que se suscribiera al programa y con eso participan en el sorteo del link. Así es, señor. Un abrazo para todos. Gracias por acompañarnos. Ya saben, 5 entradas al concierto. ¿Qué tiene que hacer? Búsquense 2 suscriptores al canal nuevos. Nos dice el nombre del suscriptor que tenemos como verificarlo. O nos manda el pantallazo y nos siguen. Arroba Talento Vivo On Air. Ajá. Fósforo, Machado y Juan Duque en las redes. Es que Machado, Fósforo y Duque ya pueden cerrar la boca que le estaba corriendo la baba allá de espalda. Muy bien. Sí, nos siguen a las cuentas de cada uno y a la cuenta de Talento Vivo. Sí, Francis, son muy lindas, pero Francis es una mamacita. Francis sí, es hermosa y Adelis es siempre espectacular. Y las tres son muy lindas, la rica también es muy linda. Bueno, sí. Entonces tema para mañana, los retacones o las retaconas. Porque también las mujeres retaconas. Cuando hablamos de eso, no me sale creatividad. Las retaconas. Bueno, que es una Duque, para que estoy hemos iniciado a la gente, grande. ¿A usted le han retacado? ¿Ah? ¿Le han retacado? No. Mejor dicho, ¿ustedes lo han pedido? ¿Me han retacado por plata? ¿O pagar lo de Airbnb? ¿Me han retacado por plata? ¿O pagar una deuda? ¿Ustedes lo han pedido, Duque? No, no. Antes no, mañana le digo. Ni yo tampoco sé quién es, no, la verdad. No sé qué refieren, señores. No sé qué están hablando, señores. Si me quieren indisponer terminando el programa, no, No. Era una pregunta para que hagamos un adelanto del programa. Venga, bueno, sí. Un abrazo y nos vemos mañana. Bueno, todos. Mañana nos hablamos. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Es el momento seguro. Car Security te da la hora. Con muchísimo gusto, 9:56, ya vienen clásicos supersónicos. No corras riesgos con tu carro, casa u oficina. En Car Security te protegemos las 24 horas contra actos delictivos, calor excesivo o simplemente te brindamos privacidad. En Car Security sabemos cómo protegerte a ti y a los tuyos. Llama ahora 260-6900. Síguenos en Instagram @car.security. Las películas de seguridad número uno en Estados Unidos están aquí. Car Security. ¿Y tú, cómo te proteges? Usted esperaba un cambio. Aquí está el cambio. Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásico. Hola amigos, les saluda Alejandro Rode desde Orlando, Florida. Quizás me han escuchado como Anchor Voice de Sony Entertainment Television, Bein Sports en español en todos los Estados Unidos, IBC y otros canales y circuitos radiales en toda Latinoamérica. Y quiero comentarles que me han hecho una invitación muy especial. Subirme en el metro este viernes a partir de las 6 de la tarde con mis dos grandes panas, Juan Diego Latorre y John W. Amigos de Medellín, ciudad que me encanta y que muy pronto iré a visitar. Miren, no me vayan a fallar. Los espero conectados con El Metro, cargado de información y de buenos clásicos. Los espero. Desde este viernes 3 de julio, de 6 de la tarde a 7 de la noche, conéctate con El Metro, la solución para el trancón. Aquí, en Veracruz Estéreo 93.5, Medellín, siempre clásico. El Metro. Sabemos que llevas a Veracruz en tu corazón. Así que escúchala también con la camiseta bien puesta. Bien puesta.

Una canción animadita para dar comienzo el fin de semana. ¿Qué tal, mi gente? La Supersónica. Sí, señores, soy Vicky Trump, lista para entregarles clásicos supersónicos. Y hoy, con un tema propio para fin de semana, en vista de que realizaron 130 capturas por rumbas clandestinas en Medellín. Ya nos pusieron ley seca, toque de queda, nos pusieron el tate quieto. Es que somos muy necios definitivamente, y yo veo que cada vez las rumbas van a ser más parte del pasado. Hoy se me ocurre pensar y recordar, al lado lógicamente de todos los que en este momento escuchan nuestra emisora, Veracruz Estéreo 93.5. Recordemos sitios de rumba ochenteros y noventeros, y de paso me cuentan cuál fue tu favorito. Voy a comenzar con algunos. New Order, Casa Verde, Blue Rock, Cocodrolos. ¿Cuál fue el tuyo? Así que vamos a devolvernos al pasado. Vamos a recordar en nuestras redes sociales. Ya se los voy a recordar. Síguenos, encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales. Allí tenemos colgada la pregunta. Vamos a recordar esos sitios de rumba, porque comienza el fin de semana y a esta hora en tus oídos, clásicos supersónicos. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Was I strong enough to live without you? Strong enough, and I quit crying long enough. Now I'm strong enough to know you gotta go. There's no more to say, so save your breath and walk away. No matter what I hear you say, I'm strong enough to know you gotta go. So you Disco Supersónico. Musiquita animada porque es viernes. Clásicos supersónicos. Hoy estamos recordando esos sitios maravillosos de rumba. Les quiero contar y confesar que fui muy rumbera. Sí, señores. Vamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes. Vicky, muy buenos días, ¿cómo estás? Por acá sintonizado con vos, escuchando la buena música. Al que me gustaba ir mucho era Templantonia cuando hagan lo de los clásicos. Esa era una elegancia. De épocas como estas no van a ver. Y muchas veces también a la titular a escuchar la buena salsa. Dios los bendiga, me puedes colaborar con una buena cancioncita. Fantasy Color, muchas gracias. Te lo voy a tener muy en cuenta. Vicky True. Estamos al aire, tengo mi top 3 de los sitios rumberos, los que más me gustaban a mí. En el tercer lugar, Selva. En el segundo lugar, Casa Verde, a rumbas que nos hacíamos en Casa Verde. Y en el primer lugar, mi sitio del alma, New Order. ¿Cuál es el tuyo? Participa en nuestro tema. Estamos recordando esos sitios de rumba de los 80s y los 90s porque parece que no volverán. Un viaje al pasado desde los 80s. Baby. 317-547-7474. .5 Medellín. A propósito de Zodiac, les tengo una invitación porque imagínense que el concurso que hicimos hace poco, el señor Gustavo, el ganador, no se ha reportado. Le hemos escrito varias veces para que reclame su bono, para que reclame también el kit de Veracruz y no se ha reportado. Bueno, entonces estuvimos hablando con el personal de Zodiac, quien le mandó un saludo muy especial y me dice lo siguiente: bueno, ya que no apareció Gustavo, vamos a entregar el bono. Y aquí están los tres concursantes seleccionados como nuevo ganador del sorteo Zodia. Atención, porque el primero de ellos que llame a este teléfono, se los voy a recordar, el 285-8229, repito, 285-8229, el que se comunique primero, le van a entregar el bono. Así que si de pronto David Andrés Laverde, Mauricio Pérez, pero me imagino que no debe ser el de acá, Mauricio Pérez, o John Freddy Guzmán, que también participaron en el sorteo anterior. Si alguno de los tres me está escuchando, por favor, comuníquese ya al 285-8229 para que te lleves el bono de Zodiac y por ahí derecho el kit de Veracruz. También los invitamos para que aprovechen hoy el día sin IVA, unos descuentos súper espectaculares. Recuerden que Zodiac tiene tres almacenes, uno en Amador, otro en la 80 con Belén, allá en Belén, y en el punto de fábrica en Guayabal. O si prefieres, puedes ingresar a la página www.zodiac.com.co o a las redes sociales Zodiac Zapatos. Ya saben entonces, qué rico que o David Andrés Laverde, o Mauricio Pérez, o John Freddy Guzmán, estén pendientes de nuestra emisora para que se comuniquen con nosotros y reclamen ese bono. O si no, más adelante estaremos con una nueva dinámica. Por ahora, más música, clásicos supersónicos, hoy recordando los mejores sitios de rumba de los 80s y 90s en Medellín. síguenos y escúchanos también en internet, veracruzestereo.com. Estoy dando cuenta que no tengo buena memoria. Pero gracias a todos los que en este momento sintonizan Veracruz Estéreo 93.5. Estoy recordando una cantidad de lugares maravillosos. Vamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes. Hola, hola. Buenos días para todos. Un saludito muy especial. Me parece mentiras que estemos escuchándolos nuevamente. Y mi sitio preferido era Viguerías en Envigado. No, por Dios, lo mejor que puede haber, lo mejor que existía, porque ya no está, pero con seguridad que era lo mejor para ir a rumbear hasta las 3, 4 de la mañana, no sé, 5 de la mañana creo, que nos quedábamos allá. No, gracias, un besito. Qué maravilla, hombre. Oiga, ese lugar yo no lo recordaba. Como otros, como la tienda del mago. No, se me había olvidado por completo. Bueno, Acuario sí lo tenía muy pendiente. El peñasco que le decíamos en aquellas épocas, el preñasco, ¿se acuerdan? Sol y Sombra, Oporto, el Palacio de los Eventos. Hoy recordando esos sitios maravillosos de rumba de los 80s y los 90. ¿Cuál fue tu favorito? El número de los kits de Veracruz Estéreo.

Te acompañamos en esta mañana de viernes, hoy hablando de las fiestas, de esos sitios de rumba representativos de los 80s y 90s en Medellín. Síguenos y escúchanos también en internet, veracruzestereo.com. Vamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes. Estamos felices. Buenos días. Habla Julián Saldarriaga. Estamos felices porque estamos completos. La emisora y los oyentes que tenía hace muchos años. Repetitivo. Y qué facilidades. No, rumbeaba mucho. No rumbeaba mucho. Eso me faltaba decirlo. No era muy rumbero, ni he sido muy rumbero. De Xismina Runner. Ahí te la teníamos, ahí te la teníamos, caballero, qué maravilla. Wow. No, gracias a ti por estar con nosotros. Línea WhatsApp 317-547-7474. Muchos mensajes, muchos audios, me encanta, pero también quiero saludar a nuestra gente. De el Facebook a Diana Hernández, Luisa Gudelo, Juan Fernando Sierra, Jorge José Aníbal, Diana RG, Carito Gómez, Erika María, que bueno, ahorita más adelante saludo a los de Instagram, porque vamos con la buena música. Estamos recordando esos sitios rumberos de los 70s, 80s y 90s en nuestra ciudad. Don't you want me? Don't you need my time? Don't you need me? Don't you feel alright? You don't you want me? Don't you need my time? Don't you need me? Don't you feel alright? Don't you want me? Don't you need my time? Don't you need me? Don't you feel alright? You don't you want me? Veracruz Estéreo. Debo confesar, también fui infiel en aquella época. Rock en español, olé, olé. A esta hora en tus oídos y a través de Veracruz Estéreo. Clásicos supersónicos. Les tengo una invitación para el día de hoy. El metro a las 6 de la tarde. Hoy te estaremos dando inicio a ese nuevo programa con Juan Diego Latorre y John W. a las 6 de la tarde y a las 8, Historia de los 80, con los videojuegos de aquella época. 310-506-0144. Es a las 9, me acaban de aclarar. A las 8, las 12 máximas. Ahí, a las 8, las 12 máximas, sí, señores. Óigame, yo quiero saludar de manera muy especial, aquí lo estoy viendo, nos escribe a través de nuestro WhatsApp, al conductor del bus 168 de Sabaneta. Por favor, pita, pita, porque te veo allí súper empeliculado con tu cachucha, con tu gorra de Veracruz Estéreo, con la plaquita. Ay, no, esa es la gente que a mí me gusta. Al bus 168 de Sabaneta, una bullita, me encanta. 93.5 Medellín. Sitio, recordando sitios. Ojo pues, María, yo ya me había olvidado de muchos. El Palacio de los Eventos en Monterrey, pasábamos delicioso. Baviera, el Basurero en Envigado, tenía una decoración absolutamente particular porque todo era con basura. La Bodega, Baviera, óigame, me recordaron uno maravilloso en la Avenida del Poblado que se llamaba Anclar. Era de lo más caché que había. No, mejor dicho, yo estoy que lloro.

puedes exceder. Si te cruza la velocidad, vive la libertad y expresa tu sentir. Él te poseerá, se apoderará de ti, de tu comodidad. Te hará libre como tu forma de ser. ¡Soñar! Un guante para tus pies. Óigame, qué detalle el de los de Sodia, porque apareció el que ganó el premio. Pero también se reportó Mauricio Pérez, que era el chico que habíamos mencionado al principio, como posible ganador. ¿Y sabe qué dijo Sodia? Le vamos a entregar el bono a las dos personas. ¡Detallazo de Sodia! A propósito, la invitación para que aprovechen hoy el día sin IVA en los tres puntos de Sodia. Hay uno en la calle 10 Sur, número 50, FF93. Eso es en la zona industrial de Guayabal. Uno más en Amador, en la calle 45, número 5161. Es un almacén divino, como con una construcción antigua, hermosísima. Y uno más, diagonal a Merquepais, allí en Belén, en la calle 21, número 8013, sobre toda la avenida de la 80. Aprovechen, hay unas promociones espectaculares en el día sin IVA. Y déjenme recordarles que si usted se compra un zapato de Sodia, va a tener zapatos para toda la vida. Siempre clásicos. Continuamos recordando esos grandes sitios de rumba en nuestra ciudad, porque hoy es viernes y parece que la rumba va a ser cosa del pasado. Hay ley seca y toque de queda para el resto de del confinamiento. Así que nos pusieron el tatequete y nos mandaron a manejarnos muy bien. ¡Qué rico! ¡Vamos a ver! Oiga, no he podido ni desarrollar, que ayer me quedé hasta las horas de la noche organizando mi tema. No he tenido ni tiempo de recordar algunas cositas, pero voy a enumerar otros lugares. Vamos a ver Arte Vivo, maravilloso. La Camerata, claro que La Camerata era un sitio de música clásica, pero yo recuerdo que íbamos muchísimo a rumbear allí. Barnaby Jones, hágame el favor. Y hay dos que yo llevo en el corazón, porque según Obando, el programador oficial de nuestra emisora, él dice que los tres lugares más antiguos de rock de la ciudad es uno que queda, creo que es en Pedregal, no recuerdo el nombre. El otro es uno que queda en Buenos Aires, se llama The Lemon Sun. Tuve la oportunidad de tocar muchísimo tiempo allí. Y uno más en Manrique que se llama Video Queens. Ay, también con una gente maravillosa. Yo espero que esos lugares no desaparezcan. Estamos recordando hoy los mejores lugares de rumba de los 70s, 80s y 90. ¿Cuál es tu favorito? Thank you. 93.5 Medellín. Bailala, bailala. Es viernes, es fin de semana. Estamos recordando esos sitios de rumba, los mejores sitios de rumba de los 70s, 80s y 90s. Clásicos supersónicos. Nos siguen diciendo en nuestras redes sociales. Una cantidad de sitios que yo ya había olvidado. Vamos a seguir con el recuento. Por aquí. Ah, bueno, hago una aclaración. Un oyente me dice que el sitio en Pedregal se llama Mi Estimado. Un saludo, ¿verdad? Porque parece que es uno de los sitios más legendarios de clásicos en nuestra ciudad. La verdad no lo conozco y espero algún día poderlo hacer. La Carana, la tienda El Limón, Cíngara, la 37, Lauros. Diego Ramírez, un saludo especial, es nuestro compañero, me escucha desde Miami. Me aclara que el basurero no era en Envigado, sino en Sabaneta. Qué man, qué cantidad de recuerdos, me estoy devolviendo a aquella época, esas rumbas fabulosas. Y qué cantidad de sitios. Darnos cuenta que hoy por hoy ya muchos de ellos desaparecieron y que definitivamente hay otras tendencias musicales que se han apoderado de eso. Bueno, vamos a continuar con la música, se me va el tiempo rapidito. Temas perfectos para el fin de semana. What I like about you. 317-547-7474. Clásicos. ¡Ay, qué maravilla! La gente continúa participando, nos está recordando esos sitios. Y no podemos olvidar que en aquella época existían los remataderos. Era un poco más, más flexible todo, ¿no? Porque era la época en que no había tanto control con el licor, uno manejaba enrumbadito con sus traguitos encima. Ya no se puede, ¿no? Y generalmente uno salía de los sitios, ¿y dónde es que vamos a rumbear? Yo recuerdo dos remataderos muy puntuales. Uno, los cajones, los famosos cajones. Allí, muy cerca, mejor dicho, en la esquina donde queda la cancha de béisbol y de fútbol. Allí en la 73 con la Avenida Colombia, los cajones. Rumbearon para hasta las 6 o 7 de la mañana. Y el otro, particularmente, ¿sabe cuál era? El atrio de la iglesia del Poblado. Allí rematamos también más de una rumba. ¿Dónde remataste tú? Contanos. Es viernes, estamos recordando los sitios de rumba con buena música apropiada para este día, comienzo de fin de semana. Síguenos y escúchanos también en internet veracruzestereo.com. Y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. WhatsApp 317-547-7474. En algún lugar, ¿en qué lugar te enrumbabas vos en los 70s, 80s y 90s? Ea, María, yo ya había perdido la memoria totalmente. ¿Sabe qué sitios me acordaron? Canaguaro, Babalú, Montecheli, La Holanda, La 37, El Rumbón, La Casona, Fuente Clara, Sideral, La Tranquera. No, es que sí teníamos muchos sitios donde ir. Ya han ido desapareciendo, qué lástima. Todavía tenemos tiempito para que nos sigan contando. ¡Ay, no, tiempito! Estoy mirando la hora y se me fue volando. Voy prácticamente con una última cancioncita, recordándole que a las 6 tendremos el metro, a las 8 las 12 máximas y a las 9 Historia de Radio. Sigan con nosotros, somos 724 Clásicos Forever, siempre clásicos. Muchas gracias por su atención, nos estaremos escuchando el lunes.